Bueno, yo soy Constanza de la Fuente, soy abogada regional por la región de Los Ríos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hace varios meses que nosotros hemos ido recibiendo distintas denuncias a partir de la detención de Patricio Santiago, esa fue la primera, y luego sucesivos allanamientos que se fueron generando en principio de junio. Por lo tanto, dado todos los antecedentes de los cuales disponíamos, vimos la necesidad de realizar una visita de observación para poder saber cuál era el estado de la comunidad y cuáles eran los problemas a los cuales están viéndose enfrentados de forma cotidiana. En esta reunión tuve la oportunidad de conversar en pleno con la comunidad, con la mayor cantidad de representantes, recoger una gran cantidad de testimonios de los distintos allanamientos, los distintos grados de violencia y las distintas situaciones de vulneración a los que ellos se ven expuestos y que denuncian en esta observación. Por lo tanto, pudimos tener un diagnóstico más global de la situación que está sufriendo el LOF. Ya, ahora, ¿qué acciones van a realizar ustedes para apoyar todas estas situaciones de vulneración de derechos que está sufriendo el territorio? Bueno, en ese sentido nosotros como instituto tenemos ciertos protocolos respecto de las denuncias de vulneración de derechos. El primer paso es la observación, que es lo que estamos haciendo ahora. Con posterioridad vamos a elaborar un informe y tenemos también que solicitar información a los distintos organismos involucrados para tener un marco más bien completo de las distintas denuncias y por qué se han realizado los distintos allanamientos, los distintos controles de identidad, etcétera. Y con eso elaborar un informe y ver cuál es el plan de acción que podemos, si es que existe la posibilidad de alguna acción judicial o no, si es que por otro lado vamos a oficiar, en definitiva, los distintos canales de que nuestro mandato legal nos autoriza para accionar. Teniendo todos esos antecedentes, ¿se podría poner una medida de protección, ya sea para los niños, mujeres y las personas de acá del territorio? Mira, de antemano no te puedo corroborar esa información porque todavía nos falta más información por la cual recabar. Todavía está muy en ciernes y tenemos que ver cuál es la situación concreta de las justificaciones que han existido para realizar los distintos allanamientos, los distintos controles. Sin duda que el tema de los niños nos preocupa bastante. Entonces, en esa misma línea, lo que queremos es reunirnos con personal del Sename para ver si ellos pueden también colaborarnos en ese sentido con algún tipo de informe y que ellos evalúen, porque si bien es cierto, nosotros recogemos esta información como observadores, pero desde mi perspectiva como abogada. Sin embargo, hay todo un tema de habilidades psicológicas o de otro tipo de habilidades con menores, pero yo no me entrevisté con ningún menor porque esa no tengo esa expertise, ¿te fijas? Pero también queremos establecer esas redes de colaboración para que ellos, con los mecanismos que tienen, nos puedan ayudar en esa tarea y ver si es que existe una vulneración de los derechos del niño. ¿Significa entonces que ustedes van a seguir viniendo acá al territorio, van a seguir acompañando en esta difícil situación en la que nos vemos enfrentados todos los días desde el mes de enero hasta ahora? Sin duda, esa es la tarea inicial, de hacer seguimiento a este caso, porque es un caso global que va escalonando de forma permanente. Por lo tanto, la presencia de nosotros como instituto es, y nuestro compromiso es seguir viniendo, estar en contacto. Ya establecimos los primeros nexos de comunicación con la comunidad, por lo tanto ellos ya saben a quién recurrir y nosotros también queremos ir permanentemente asistiéndolos y viendo cómo vamos a, en conjunto con la comunidad y desde los problemas de la comunidad, ir solucionando estos conflictos.